Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros, miércoles 1 de febrero de 2017. Para estos 60 minutos hemos traído un recorrido musical de blues de diferentes países del planeta. Iniciamos en África, desde Burkina Faso, escuchando a Víctor Deme, cantautor de Burkina Faso. La historia vital de Víctor Deme es la historia de un músico africano que durante 30 años sube con éxito de público a los escenarios en Costa de Marfil y Burkina Faso, tocando su guitarra, cantando sus canciones y haciendo versiones de otros grandes nombres de la música africana como Salif Keita o Mori Kanté. Él es un auténtico griot mandinga. Griot es el historiador oral africano, el guardián de la historia de la aldea y de las genealogías de sus habitantes. Víctor Deme, de su primer trabajo, que lleva el nombre de él, escuchemos John Maya. Thank you. Ona kile masa bunyuma dunya bechendi Ibi ala mogodala Ona kimasi misuma dunya bechendi Dabe sangala lo mino Dabe dangwini lela Dunya bechendi A continuación vamos a escuchar a Ayo. Ella es nómada desde que nació. Ha vivido en lugares como Nueva York, Londres, París, Rumania, Nigeria o Alemania. Su padre nigeriano era DJ y creció escuchando artistas como Pink Floyd y Bob Marley. Ayo, su nombre significa alegría en el idioma yoruba. De su álbum Gravity at Last, Gravedad al Fin, ella nos interpreta My Bee. Without me. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Continuamos con más música en Identidades y Encuentros. Ahora desde Argentina escuchemos a Celeste Carvalho. Ella nace el 21 de septiembre de 1956. A los 19 años comienza a cursar en la Facultad de Psicología en la Universidad de Buenos Aires. Da un paso fundamental en su vida complementándose con la unión de su primera banda, Alter Ego. Esta banda estaba formada por su amigo y guitarrista Oscar Mangione y Pedro Aznar en la batería. Celeste Carvalho, del álbum Live at the Roxy, nos interpreta Desconfío. Thank you. identidades y encuentros. Ahora escuchemos a Pata Negra. Esta fue una banda española de flamenco fundada en 1978 en el barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla y liderada por los hermanos gitanos Raimundo Amador y Rafael Amador. Su estilo estaba basado en la mezcla entre el flamenco, el rock y sobre todo el blues, algo que ellos bautizaron como bluesería y que terminó influyendo en numerosos grupos y solistas españoles, tanto en el género del rock como en el pop y también en el flamenco. De su álbum The Best Of, Pata Negra nos interpreta el blues de los niños. Thank you.

Tres Patines en Acción y 19:30, Santo contra las Secuestradoras. Viernes 3, 17 horas, 2 para El Camino, 19:30, Don Evaristo Corral y Chancleta. Sábado 4, 16:30, Santo contra las Secuestradoras y 18:30, Tres Patines en Acción. Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Más información en www.cinematecaecuador.com. Entrada libre hasta llenar aforo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el GAD de Zambisa presentan Domingos de Casa Abierta, carreras de coches de madera, desfiles de banda de paz y bastoneras, reconocimiento al mérito a la banda de Zambisa y al grupo Hayak. Invitados: Mía Correa, Proyección Altiplano y el grupo Israel con su nueva imagen. Domingos de Casa Abierta, perfil de Zambisa, 1:00 p.m. Visita Zambisa en sus fiestas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Identidades y encuentros. Estamos de regreso y vamos a continuar escuchando blues. Ahora, desde Mali, vamos a escuchar a Idrissa Sumaoro. Las credenciales musicales de Idrissa son impecables, habiendo aprendido su oficio con los embajadores junto a Salif Keita en Bamako. Ha sido una fuerza dentro de la música maliense durante varios años, recibiendo al Caballero de la Orden Nacional de Mali en reconocimiento a su contribución a la cultura y música maliense. De un álbum que recopila blues africano, el álbum se denomina África, Madre del Blues. Idrissa Sumaoro nos interpreta Lokoli Karamako. Ne kuma chai woton blaka womini zanu Ukuma chedrisa woton la kwa ramoyala Ne kuma madakama ebeche madakama Ukuma chesetie dabaritie Itintila donunu nasirika wola kwa ramoyani nava Mbaransigi kambri I love my knowledge, I love the body, the body, the body, the body, the body, Ala setanya dabari tanya tanya tengo mbrana dununu nasiri ka adion takawon la dire nasile illumina yesweturu kuna machanda lumblengi nato namanya kina lesa dunsini woto na konse blakani la bararo jege nekungu yeke fasai Sejele minge sadun Konse tama shige blini nale nela da kungwa na koko koko koko Nintu klefi jula rentre Apara donka wisi ko jeta Mbara kuruba bo demse nungunka kuruba bo ka kuruba bo Doni mana ke so nyengo fleka rogwe Numa sura fininha do lino e a sura com mais de neve e cada sebe Nepuno trengo beijo manse de toenga Aiwa ande alamina Ande alamina sonámbulo caso. Les sons de roulement, les classiques dynamiques, les très fanants. Il a couru, il a les façades. Il a cabra coco, mais. Il a couru les capas, mon côté, trois points de suspension, bien, mais pas fait, ouais, capo, il y a un acumato, voilà. Nous t'entendons ainsi, ma sison. Aérez, il est là, ça. Akuna machet leki mi kanani leki mi kanani leki jali ro tan sega sega sega sega dem sanu ye kapuru sui kapuru sui kapuru sui ngame ila kana leje ninte la pelikra mo fene don jogo e be kurusi mi lani Kurusi jaliro tan sege sege sege sege je Dem tanu ye kapurusi kapurusi kapurusi ngam ye la tan leje Nin tella pul kram ko fini don jogo ye Na ko mango che kon se tama sege bleni Inna len ki no jela tembi Nala ninkira zona ma examelo na moto prokiadun Prokiadun tombolo Aywa nante ala mine Sano donche Nambolo gasoro Akala mine Ala mine jonte segela Está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Ahora escuchemos a Inés Mesel. Ella es una cantante argelina que desde hace ya varios años está afincada en Francia. Sus discos mezclan influencias de músicas del norte de África con toques de blues, funk y jazz. Canta en francés y en tamazight, la lengua de sus ancestros bereberes. Inés Mesel, de un álbum que recopila el blues oriental, ella nos interpreta Ata Wulnis. identidades y encuentros. A continuación vamos a escuchar a No Blues. Esta banda es una mezcla única de la cultura musical americana, el folk, el blues y el country, con la música árabe. Incluso después de más de 10 años como banda, sigue siendo única en el mundo. Desde Holanda, No Blues nos interpreta Osama Blues. Despido deseándoles lo mejor y invitándoles para encontrarnos viernes a las 5 de la tarde. Vamos a escuchar para finalizar Identidades y Encuentros a Muddy Waters junto a los Rolling Stones. Muddy Waters nació el 4 de abril de 1913 y falleció el 30 de abril de 1983. Él es considerado el padre del Chicago Blues. En noviembre de 1981, los Stones se encontraban en su American Tour. La noche del 22 de noviembre decidieron tomarse un breve descanso y decidieron ir al concierto de Muddy Waters. Al verlos entre el público, Waters los invitó a Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood y el tecladista de las giras, Ian Stewart. Esto fue grabado y en el año de 2012 se publicó un álbum en vivo y video. De este disco escuchemos para finalizar Identidades y Encuentros, Country Boy. I'm a country boy, and I don't know what's going on. Don't say I don't love you, 'cause I don't hold you in my arms. I'm a country boy. Yeah, I know I always will keep you long. Don't say I don't love you, because I don't never treat you right. And I just love to be out here. Thank you.